chica se apura, sube al tren, toma el tren. El tren comienza a atravesar Sudamérica, va para el norte, para el noroeste. Entonces pasa por, atraviesa Sudamérica, todo el socotroco ese, Brasil. Entonces cuando pasamos por Brasil toco un pedacito de un tema de este gran maestro Héctor Villalobos. Tres caipiras, trencillo caipira, tres paisanos. Él sigue y llega a Venezuela. Y ahí yo le toco un merengue venezolano del señor Luis Lagunas, que se llama El Saltarín. Entonces, Mateo, así. Dime dónde vas, Jacinta, que te regalo la flor y el sol, amor, y ese color del mirar que llevas. Dime dónde vas, tan linda, solo me decís adiós, me voy muriendo y allá te vas. Cabellos al viento.